sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya dijo territorio posible, hay que construirlo, los territorios posibles. Hay que construirlos. Traje como muchas, te traje muchas señales. Este cemento, arena. Azaleas, budín. Ah, bien. Ideas, bien, homenajes, efemérides. Bien. Marchas. Te traje como un juego de palabras para bien. Que te nos amalgame esta apertura bien, y no resulte bien. Tan difícil. Bien, perfecto. Podemos empezar por donde quieras. No sé. Qué lindas están las azaleas. Le mando un beso a mi mamá, que tiene una planta de azaleas que se están poniendo ahora, están abriendo. Estas ya abrieron, ¿viste? Sí. Las que vienen del patio de mi casa ya abrieron, están bellísimas. Y hoy cuando me saco la bici, veo que está todo el arbustito así. Dije, no, me llevo dos para la radio. Muy bien. Para darle un poco de color a la mañana, un poco de rosa. Claro. No huelen, me parece. ¿Viste que no tienen olor las azaleas? No. Como para que... Sí, dice Mary que algo sí. Algo huele. Un algo sí. Ojo, capaz es el olor del budín. Porque esa salía con budín de chocolate, lo que traje. Ah, bueno. Y sí, Pau, había que levantar. Este martes sí, había que levantarlo. Sí, totalmente. Hoy es 16 de septiembre. Hoy es 16 de septiembre y estamos en una semana que coincide con la efeméride del día. Coincide totalmente, ¿viste? Porque tenemos que hacer memoria colectiva de esos pibes de secundario que luchaban por otro mundo. Y fueron secuestrados, torturados, desaparecidos. Y bueno, y eso es hoy. Hoy seguramente en La Plata hay marcha seguro de estudiantes. No sé, no vi todavía las coordenadas, pero seguramente que por aquí también. Esa memoria colectiva queda en relación total, ¿no? Con esta semana de... El miércoles una gran marcha, movilización, para decirle a todos esos representantes que queremos educación pública. Sí, ayer mencionaba que está circulando un spot, no sé si lo viste. Sí, de todas las caras, ¿viste? De estudiantes, sí, lo vi. Como, viste, como que me parece medio, pero por otro lado se masifica, tiene algo ahí de esa cuestión medio épica de la universidad, y qué sé yo, que está bueno. Sí. Y además, el... Uy, iba a meter de agenda cualquiera, no vale. No, te iba a decir, che, pará, hablamos de La Plata, pensábamos en Capital, pero el sábado es en Lanús también. Sí, ¿viste? Sí, como sí, lo de la comisaría. Porque lo de la comisaría tercera de Lanús, que funcionó como centro clandestino, toda la asamblea vecinal está pidiendo que ese lugar sea un centro de memoria. Ahí estuvieron detenidos algunos de los integrantes de la Noche de los Lápices. Entonces este sábado sí hay marcha allí a la comisaría para seguir insistiendo con que sea un espacio de memoria. Claro. Pero bueno, eso lo podemos decir después. Lo podemos mencionar. En este bloque. Es que, viste, traje muchas palabras como para que nos abra el diálogo de la apertura. Acá leo cacerolas, ayer no, ¿qué dijo? No, sí, eso es bloque de apertura. Es un bloque de apertura, porque es real, parece todo tan disparatado, pero sí. es real. Y no, lo que dijo es todo un disparate, de hecho, lo del presupuesto universitario, presentar el presupuesto así por cadena nacional. Es todo muy particular, todo muy acorde a esta gestión, pero lo cierto es que es ficticio, o sea, es realmente la fantasía. Es en el plano de la fantasía, pero de la mala. Sí, de una fantasía muy pedorra. Y que exige esto. Al toque hubo... De hecho, ya había convocatorias. en Capital Federal de las Asambleas Barriales, que tomaron mucha fuerza a partir de la asunción de esta gestión. Entonces, es desde esas mismas asambleas convocaban a distintos puntos de la ciudad para cacerolearle al discurso en repudio de todos los recortes y principalmente de los últimos, ¿no? Sí. Garrahan, discapacidad, la universidad. Y hubo un montón, pero un montón. Hay una recopilación que hacen compas de ANRED, que se ve que le han estado sintetizando, resumiendo los videos que han publicado las asambleas o diferentes compas. Y es hermoso. Es hermoso porque durante la noche de ayer, cuando el tipo termina de hablar, cerca de las 9 de la noche, cacerola, cacerola, cacerola. Así que, ¿quién te dice? La lucha es una sola. Sea la, y empecemos a seguir, viste, como así, bueno, che, empezó por acá, vamos. Y ya pasó en diciembre, ¿te acordás? No del año, sí, del 2023, ni bien asumió, que tomaron fuerzas esas asambleas. La piedra que arroje, no, la mano que arroje la primer piedra. Hay que ver. Hay que ver, hay ¿Vos que no ver. La escuchaste ayer por tu barrio? No, estaba haciendo capoeira, por ahí viste que usamos muchos instrumentos y todo, no escuchamos. Bueno, viste, ahí te construís una burbuja donde burbuja hay total. Territorios posibles, sí, Pauli, podemos total. Hacemos una burbuja y nos construimos el nuestro. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Minutos pasan de las 9 de la mañana, decíamos, de este 16 de septiembre. Hacemos memoria colectiva por todos los estudiantes combativos, los estudiantes que dieron la vida, porque hoy los pibes y las pibas tengan ese boleto estudiantil. Hay 14 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad, 21 grados de máxima para el día de hoy. Hoy vamos a tener una conversación con Hilda Rabi del Comité por el Pueblo Palestino y mucha información más. Nadia Rosé hace cool. Guess who's back? But you never left. Yes, I did. I rose from the dead. And now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your breath. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm only 10, yeah, up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill up my nemesis. So I use my juju and I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, disposed of evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuss. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot. What else? Step on the gas, hit the back room. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for a minute, nothing's funny. Hey, let me see you brush your son. I'm rolling 10, yeah, up in that squad. That's what? That squad. I'm only 10 yet up in that squad. That's what? That squad. I'm only 10 yet up in that squad. That's what? That squad. I'm only 10 yet up in that squad. That's what? That squad. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Impulsan crear un espacio de memoria en la casa de Nora Cortiñas. La iniciativa de la Asociación Seré busca convertir el museo en museo y sitio abierto a la comunidad, la vivienda que habitó la madre de Plaza de Mayo en Castelar. Hay apoyo de la familia y de la comunidad. Hoy la Asociación Seré, un espacio surgido en el año 2000 con el objetivo de preservar la memoria y difundir los derechos humanos en el sitio en el cual se encontraba ese ámbito de represión ilegal, quiere rendir un homenaje a la figura de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, fallecida en 2024 a los 94 años. Por eso, desde esa entidad planean recuperar la casa donde vivió en la calle Lobos, Castelar. Ahí funcionará un espacio abierto de difusión, memoria y cultura, con el propósito de preservar el legado de lucha de Norita, que supo dar su vida en defensa de la vida y los derechos humanos. Nos vamos a Catamarca, en donde la justicia ordenó restablecer las prestaciones por discapacidad suspendidas. La intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, tras el escándalo de los audios y las coimas, no frenó las cuestionadas auditorías ni la quita de pensiones. Pero un juez de Catamarca acaba de ordenar la restitución de ese derecho a las personas afectadas en esa provincia. El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió además continuar con las auditorías y dio un plazo de 24 horas a la ANDIS para restablecer todas las pensiones no contributivas que fueron suspendidas en Catamarca. Así, el juzgado federal número 2 de esa provincia hizo lugar a una medida cautelar, en donde el fallo respondió a la acción de amparo impulsada desde la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, el Defensor del Pueblo de la provincia de Catamarca y varios ciudadanos de forma independiente. En su demanda conjunta reclamaban que el procedimiento de auditorías se atuviera a los parámetros constitucionales y legales y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843 que modificó los requisitos para acceder a las pensiones. Otra buena, la nueva constitución santafesina obliga al Estado a promover y garantizar la pluralidad de voces. Además de puntos importantes como la reelección del gobernador y vice, la autonomía municipal y la eliminación de la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales, también se incorporó en la reforma que el Estado provincial promueve y garantice la pluralidad de voces. La Mesa Regional de Organizaciones para el Derecho a la Comunicación había presentado un proyecto para que se incluyan políticas de fomento para medios comunitarios y se los reconozca explícitamente. Esta grupalidad la integra en el Sindicato de Prensa de Rosario, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Periodismo ISET número 18 y medios comunitarios como Aire Libre y Radio La Hormiga. Con esta modificación se abre la posibilidad de presentar proyectos a futuro. Esa fase puede dar pie a futuras legislaciones que definan de qué manera el Estado provincial va a garantizar la pluralidad de voces. Y dio un ejemplo, podría ser una ley de distribución equitativa de la pauta oficial para que todos tengan las mismas condiciones de poder producir contenido de calidad con recursos. Y son todas buenas en este bloque. porque se logró el triunfo de los trabajadores de Georgalos. El día miércoles 10 de septiembre se dio a conocer el fallo dictado en dos juzgados distintos, el Juzgado Nacional del Trabajo 77 y el 46, que ordena la reincorporación inmediata de Alejandro Martínez y Maximiliano Montero, dos de los cinco despedidos de la empresa Georgalos, a sus puestos de trabajo con el pago íntegro de los salarios caídos desde junio. Los trabajadores, que hace más de tres meses se vienen organizando ante estos ataques que la patronal propinó a compañeros con más de 20 años de antigüedad y con legajos intachables, esperan por las resoluciones de las causas de Elizabeth González, Diego Ciani y Miguel Maciel, que como parte de la estrategia judicial concursan también en distintos tribunales. Acampes, cortes de ruta en Panamericana, Ramal Tigre, movilizaciones, entre otras acciones, evidenciaron la unidad de los trabajadores de Georgalos con diferentes sectores que se acercaron a brindar su apoyo incondicional a esta lucha. Veintitrés minutos pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad, una máxima de 21 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando al mundo de la fantasía. Antes hago una escala en la realidad, porque reciencito nomás los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires tomaron el cole en la previa a la marcha universitaria de mañana. Esto lo acaba de publicar El Grito del Sur. Y sin embargo, en el mundo de la fantasía, la magia, los unicornios y las haditas, se insiste en hacer alianza con hackers. Podría ser parte de las alternativas creativas en los próximos territorios posibles. Si conoces alguna, comunícate con las charcas. Hay recompensa. ¡Charco de arena! Ruka hace Macamonamu. Te prometo que esta casa volverá a ser un hogar. Nosotros no viviremos, pero hay quien puede nuestra ilusión regar. Volverá a sonreír a la eternidad. Volverá a ser un hogar. Ser un hogar, volverá a sonreír a la eternidad. Te prometo que esta casa volverá a ser un lugar. Nosotros no existiremos, pero hay quien puede nuestra ilusión regar. Volverá a sonreír a la eternidad. De lastimar, si hasta él necesita amar, y el amor que yo te di no se puede retornar. Volverá en forma de hogar. Volverá, volverá. Charco. Infraestructura del segundeo. La tribu, 30 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de septiembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco en Vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio que nos interesa muchísimo, que es el pueblo palestino. Y le vamos a dar la bienvenida a Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestino, una de las fundadoras de Sandía, la coordinadora transfeminista por Palestina. Buen día, Tilda. Buen día, queridas, ¿cómo están? Bien, bien, aquí comenzando una mañana haciendo memoria colectiva por la noche de los lápices y también con ganas de conocer de qué se trata esta campaña Soy Palestino, Palestina, Palestine. Bueno, mira, generalmente a partir de que ha habido un gran abrazo colectivo, ¿no? O sea, de la sociedad civil y sus organizaciones en la Argentina, donde yo siento que se sienten ellos, ellas, todes, palestines, se decidió reflotar esa acción que se hizo unos 5 años atrás, uh-huh, donde se pudo hacer solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Que era yo quiero ser palestino o palestina. Y bueno, hubo más o menos 3.000 personas que adquirieron la palestinidad, por así decirlo. Uh-huh. Y hoy, en estos momentos tan horrorosos, donde se transita un genocidio televisado, donde, qué sé yo, vemos las muertes, las niñeces y todo esto, decidimos que una de las formas también de llevarle este abrazo al pueblo palestino es que haya más ciudadanos palestinos, es decir, que se multiplique en el mundo los palestines que existen con ese empuje, con esa solidaridad, con esa amorosidad que está demostrando nuestro pueblo también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Til, la única, digamos, concentración que se va a hacer para ser parte de esta solicitud simbólica de la ciudadanía es el sábado a las 3 de la tarde, o van a ir haciendo como... No. Esto sería el inicio, digamos, el disparador. Uh-huh. No puedo contar mucho más porque hasta que no salga la foto, digamos, vamos a estar ahí. El disparador va a ser ese día 20, uh-huh, este sábado 20, pero después de las elecciones vamos a transitar todos los territorios. Esto es una gestión, digo yo, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los sindicatos de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se va a hacer en los diferentes territorios de la República Argentina, o sea, de toda la Argentina. Uh-huh. Y la idea es que cada territorio va a tener una especie de cónsul, por así decirlo, que va a ir recibiendo el petitorio de la identidad palestina. Uh-huh, uh-huh. Tilda, ¿cómo están analizando este despertar, ¿no?, del pueblo argentino? Porque hay muchas más movidas por Palestina. El otro día me llamó una amiga de un centro cultural que quería en su barrio hacer algo por Palestina, que si conocía gente que estaba luchando por Palestina. Entonces digo, hay como que hay más gente que está dispuesta a denunciar este genocidio, como decías, televisado. Y sí, yo creo que justamente, o sea, esto nos interpela, ¿no? Nos impone de alguna manera ver dónde estamos parados fundamentalmente. Y en la Argentina fue un poco tardío, por así decirlo, pero no menor, uh-huh, no menor, pero también porque estamos atravesados por una situación personal nosotros aquí, pero que de alguna manera también es la comprensión, ¿no? O sea, siempre decimos que no se puede amar lo que no se conoce, y en este caso yo creo que la gente, los compañeros, la gente de a pie, como algunos dicen, se está despertando a esto, se está dando cuenta que además Palestina no está tan lejos, ¿no? Que es parte también de nuestra vida, de nuestra propia humanidad. Sí, y ayer, ¿sabes qué? Hablábamos con Vicky de la Asamblea Isleña ahí en Tigre, que hizo como, nos contó cómo había estado la actividad del sábado. Ah, maravillosa. Sí, dijo lo mismo, que fue muy, muy potente. Y además esto, ¿no? Que contaba que muchas personas de ahí de Tigre, que por ahí no llegan, no vienen a Capital, que de pronto esta idea de defender el agua, defender los territorios, la idea de desplazamientos forzados eran como ejemplos de esa que acortaban las distancias porque permitían ver el funcionamiento de un sistema que es muy desigual y que hizo que muchas personas se quedaran en esa movilización, en ese acto, apoyando todo lo que se estaba haciendo. Creo que hay algo más allá de la crueldad y el horror televisado. Hay también como una toma de conciencia de, che, es el sistema, no es solo una cuestión de un territorio, sino de un sistema que está en crisis. Exactamente, o sea, yo creo que nuestros isleños también lo entienden, están sufriéndolo, esa es la verdad, sí. Lo vemos inclusive cuando vemos también por televisión como la fauna, como los animales, como todo también está siendo depredado. Y eso también es un sistema que nos está llevando a repensarnos como personas, ¿no? Como queremos la vida. Y vos sabés que fue algo tan maravilloso lo de Tigre, porque nunca había pensado, nosotros pensábamos si iban a ser algunos dos barcazas, qué sé yo, y sin embargo hubo mucha gente también de pie acompañando ese recorrido y ese abrazo, ¿no? Y de repente descubrir, como ustedes dicen, que no es algo tan lejano el tema de lo que nosotros también estamos pasando como sociedad, ¿no? O sea, esa cosa de volver a retomar la mirada del otro, de poder abrazarnos, que es un hecho no menor, y que ya podemos romper ese círculo vicioso de casi autista de no salir y confrontar estas realidades, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha amorosidad en todo lo que nos está pasando. Esto es un gran abrazo, lo que está pasando con el pueblo palestino, con nuestras diversidades, no es menor. El hecho, hablábamos de Sandía, bueno, sí. Sandía es de hecho también un abrazo colectivo y profundo donde aquellos sectores que de alguna manera están siendo, pretendían ser invisibilizados solamente por levantar otras banderas, que son las mismas en el fondo, que no es ni más ni menos que la humanidad, ¿no? O sea, decir, y lo hemos visto en este gobierno negacionista, sobre todo, y el avance de negar todo porque lo que no les gusta a ellos no existe. Totalmente. Nilda, ¿qué información tenés sobre las flotillas que están Túnez, van en camino con muchas dificultades? Debo decir que hoy no he mirado porque estaba en otra cuestión. Espero que puedan llegar a buen puerto, más allá de que realmente yo tengo mis dudas. Sabemos lo perverso que es el ente sionista, sabemos que, bueno, que la bestia está muriendo, pero de alguna manera en esa cuestión moribunda, también está dando sus últimos manotazos, ¿no? Uh-huh, o sea, y desgraciadamente yo espero que puedan llegar a buen puerto los compañeros, pero que a los cuales admiro mucho, además, sí, fundamentalmente, sí, ¿no? Porque están poniendo el cuerpo, están poniendo la vida también por algo muy importante, que es dejar de hambriar al pueblo de Gaza, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y además, Til, lo que se va viendo es también a escala internacional, ¿no? Como que, bueno, hay una solidaridad, que esta flotilla también nuclea a referentes internacionales, pero muchas celebridades, ¿no? Intervenciones en entregas de premios, como que el mundo entero ya lo está tomando como una conciencia de conectarlo y anclarlo en sus territorios, ¿no? Como que ya dejó de ser, bueno, un conflicto de Medio Oriente, ¿no? Como que hay algo que en esta, en este, en esta profundización de la crueldad, es, como vos decís, es tarde, pero no es insuficiente por eso. La idea de, bueno, anclarlo en cada territorio y ver cómo todos somos palestinos en un punto, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es maravilloso. Además, es maravilloso dentro del horror. Eso es lo increíble. O sea, es maravilloso el que se ponga de pie, digamos, la solidaridad nuevamente. Eso. En épocas tan terribles, ¿no? O sea, yo creo que allí es donde de alguna manera está floreciendo también esa semilla que hemos dejado plantada, que es poder abrazarnos, poder sentir realmente que hay una humanidad que habíamos perdido. Eso, que estábamos, ¿no?, perdiendo, uh-huh, porque estábamos en un mundo medio autista, y ver a esas celebridades, por ejemplo, a mí me, no por Cholula, sino que porque de alguna manera siempre estaba el miedo de, bueno, van a perder sus trabajos, sus posibilidades, lo que todos ya sabemos, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el año 82, cuando algunas celebridades como Vanessa Reiga, por ejemplo, se atrevieron a filmar todo el horror de lo que fue la invasión al Líbano, y la depredación y el horror que también cometieron en los campamentos de Sabra y en Chatila, esta personalidad fue invisibilizada y castigada durante muchos años, y así ha pasado con muchos personajes importantes, digamos, hollywoodenses, por así decirlo, y de otras disciplinas que han sido raleados por el sistema, ¿no? O sea, y hoy evidentemente lo están confrontando también, y eso es muy importante. Sí, sí, además esto, ¿no? También en nuestro territorio, la semana pasada hablamos con Federico Puy, el docente que fue sumariado por un supuesto adoctrinamiento en el acto del Día del Maestro, y en donde lo que estaba diciendo era claramente un gesto de, estaba teniendo un gesto de humanidad con el resto de las infancias y de profes que, pese al horror, siguen insistiendo en el encuentro, en la educación de esas infancias. Y lo primero, y el sábado estuvo presente ahí en Tigre, y lo primero dijo fue como que recibió, te mencionó puntualmente a vos, pero también a todas las grupalidades que ya vienen trabajando y apoyando al pueblo palestino, de como puso en evidencia que hay una gran red para acompañar esos temores que una o uno puede llegar a tener en su trabajo, ¿no? Eso también se consolidó fuerte. Sí, ¿y de qué manera? Y no menor, no menor. Porque lo que le pasó a Federico ya venía pasando también, y lo estamos viendo. Sí. O sea, ustedes saben que también, bueno, bajaron del CCK, viste, a toda una muestra de fileteo, sí, por ejemplo. Y después, bueno, la compañera actriz que iba a estar en el San Martín. Que le cuestionaron su título, que algo así como qué pasa después, qué será nuestra vida después de Gaza, o algo así. Sí. Y también se lo bajaron. Es decir, hay mucho miedo, ¿eh? Hay mucho miedo por parte de los detractores de la vida. Sí. Yo creo que que cada vez vamos ganando un espacio para encontrarnos, para sí. encontrarnos y comprendernos, o sea que realmente somos uno y y eso los espanta, eso uh-huh. los espanta a los negacionistas, a aquellos que aún levantan la bandera del individualismo, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que no es menor, no es menor. Y bueno, a Federico yo lo vi el sábado y nos abrazamos, fue muy hermoso, sí. muy hermoso ver todo lo que nos está sucediendo. Uh-huh. Ahí leíamos que hoy martes hay una convocatoria para que conozcas una asamblea abierta del movimiento BDS, ¿no? Que aquí hablamos un montón de... hay una convocatoria hoy a las 19 horas. Es virtual, pero es para conocer qué sí. es el BDS, ¿no? Esto del boicot, sanción desinversión. Y desinversión. Y sí, es muy importante, no es un hecho menor. Ustedes ya creo que lo saben, que esto parte en el año 2005, producto de la sociedad civil palestina y sus organizaciones, 160, un poco más creo que son, y emulando de alguna manera lo que fue, digamos, la Sudáfrica del apartheid, uh-huh. Donde fue una de las formas de ir creando conciencias de no hacer negocios y permitir en nuestros países empresas que lucran con, por ejemplo, con nuestra sangre, con la sangre de los palestines, así como de, bueno, tenemos el caso más emblemático acá en la Argentina que se ha venido trabajando muy bien, que es Mecorot. Uh-huh, Mecorot, sí. la empresa de aguas que le roba el agua al pueblo palestino, que la está matando, que en este caso también en Gaza vemos también que no hay comida, no hay agua, uh-huh. Las armas que matan en su gran mayoría son producto, digamos, de las empresas multinacionales e internacionales que van apoyando el genocidio, ¿no? Entonces, hay cuestiones que no son menores y te digo que cada día son más. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos 3 años atrás, cuando se comenzaba, ya se había comenzado, ¿no?, el tema de Mecorot, sí, decían, bueno, pero no hablemos de Israel. Tal cual. Hoy la gente sabe quién es el ente sionista, uh-huh. sus objetivos y su intensidad depredadora también en nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. Sí, además, Tile, esto, ¿no? La importancia de seguir instalando el tema de que nunca va a ser suficiente hablar de Palestina, tanto en medios de comunicación, esto, ¿no? Alternativos, como las acciones en la calle, como que hay algo ahí desde el BDS que nos van enseñando y van como contagiando. Es esto de, en nuestra vida cotidiana está lleno de acciones que podemos hacer para apoyar al pueblo palestino y denunciar este genocidio que no comenzó hace 2 años, sino que está en una etapa de profundización. Entonces hay muchas, muchas acciones y por eso la importancia tanto del encuentro de esta tarde como de sumarse a las campañas de la simbólica, ¿no? Esta cuestión simbólica de ser palestine. Como que hay muchas acciones que podemos hacer y que una vez que nos involucramos nos transforman para siempre, ¿no? Como que hay algo también de importante y potente en esta solidaridad internacionalista que es como un para siempre. Y sí, sí, por supuesto que sí, porque además no es solamente lo que sucede con el genocidio en Palestina, el horror que se está viviendo, sino que también de alguna manera nos confronta con nuestra propia realidad cotidiana en el quehacer que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando vemos a nuestros jubilados que están siendo, viste, apaleados, cuando vemos a la educación, cuando vemos las niñeces nuestras también tiradas en las calles, pidiendo un poco de pan, también nos estamos confrontando a una realidad que

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Noelia Recalde. No hablo de traición y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor. Y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez que pienso en el mar, me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal. Esto pasa en La Tribu. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y está muy riquísimo ese budín de chocolate. Ay, sí, le agradecemos y le mandamos un beso enorme a Adri, que lo hizo ayer con mucho cariño para apalear la amargura de la realidad. Trajo de regalo budincito y lo comparto, porque era para compartir con las charcas. Igual siempre aceptamos regalos en vivo, queda abierta la puerta del Ambaré 873 en el barrio de Almagro, al 11-31-26-0887. Se aceptan mensajitos de amor, mensajitos dulces que sirven también para engolosinar las mañanas. Ay, sí, totalmente. Tenemos eso, estábamos contando en las noticias que recientemente, hoy a la mañana, se tomó el Nacional Buenos Aires, la Universidad Nacional de Artes también, la UNA está tomada. Empiezan a, desde los centros de estudiantes, organizarse y prepararse para lo que va a ser la marcha de mañana. Y sí, y hoy, eso, 16 de septiembre también. Exacto. Con la memoria colectiva de la noche de los lápices, más que pertinente, ¿no? Estas tomas de lugares de educación para que, eso, mañana diputados, senadores rechacen este veto que puso Milei a la ley de financiamiento universitario. Hoy va a haber un apagón. Un apagón en todas las universidades nacionales a las 8 de la noche. Se va a cortar la luz en todas las universidades nacionales, también como un acto para repudiar este veto que sufrió la educación pública. Sí, ahí está tratando de ver si eso, ¿no?, de ampliar la información, pues todo muy reciente esto de las tomas en los secundarios, que no lo podemos desvincular de lo que está pasando también en las primarias porteñas, ¿no? Es como también un ataque feroz a todo el sistema educativo, se visibiliza puntualmente en la universidad, pero lo estamos viendo en las ciudades, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el recorte de los centros de primera infancia y primarias. Entonces, hay como que nos da alegría y nos produce, ¿no?, como esta ansiedad de saber, bueno, qué está pasando esta mañana en las aulas. Así que lo iremos ampliando, pero le da como mucha felicidad saber que, bueno, mañana va va a ser una actividad, muy, o sea, una jornada potente de lucha, ¿no? No va a haber duda de que va a haber mucho, mucho apoyo en las calles. Sí, también decimos que la agrupación, el gremio ADEMIS, está anunciando paro docente mañana 17 para ir a la marcha. El abrazo también a distintas escuelas que reclaman no el cierre de grados. Hoy 16:30 en Julián Álvarez 2:40 hacen un abrazo a la Francisco de Vitoria, una escuela que también, o sea, como sí, que están cerrando escuelas, cerrando, quieren hacer todo jornada completa, sacando las jornadas de 4 horas en las primarias, así que sí, la educación está en peligro. Exacto, y mañana la concentración es ahí en Congreso, así que a partir de las 2:30 de la tarde ya empiezan las convocatorias para concentrarse ahí en Congreso y repudiar este veto, que calculo que en distintos puntos del país también se van a estar replicando las concentraciones, sí, porque no hablamos solo de la UBA, nosotras estuvimos haciendo eje la semana pasada y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires, pero hemos hablado con docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Donde también el estudiantado estaba apoyando fuerte toda esta lucha, así que iremos ampliando en el transcurso del día para poder compartir mañana las distintas concentraciones, ¿no? Uh-huh. Sí, y para calentar motores para mañana también va a haber hoy una manifestación a las 2 de la tarde, una comisión de educación va a ir hasta la legislatura. A la legislatura porteña, rechazan el cierre de salas, grados, cursos y escuelas. Vamos a la legislatura porteña en defensa de la educación pública. Eso hoy, Perú 160 a las 14 horas. Hermoso, hermosa todo esto, ¿no? Porque se tiene que generar, digamos, ¿no? Las movilizaciones tienen que tener todo esa previa, toda esa prendida de fueguitos, para que sea muy, muy masiva y poder presionar desde la calle, porque hay algo que también tiene que pasar a eso, porque no sé si te da la sensación de que no hay representatividad dentro uh-huh. del Congreso. Entonces, la presión de la calle va a hacer que quienes todavía en ese poroteo están en duda, sientan la presión de un pueblo que está exigiendo que sin universidades no hay futuro y que también somos un país de vanguardia en relación a las universidades. No sí, es lo totalmente. Mismo estudiar en Argentina que estudiar en Chile, que estudiar en Uruguay, que estudiar en Brasil. No es lo mismo. O sea, eligen venir a la Universidad de Buenos Aires. Sí, eligen todas las universidades públicas que hay a lo largo y ancho de nuestro exacto, país, ¿no? ¿No? Esta idea de poder formarnos de manera gratuita, de que nuestras familias no se endeuden por décadas para financiar una carrera de grado, que no sea un privilegio poder formarnos, ¿no? Que no sea una cuestión de élite y de clase, ¿no? Uh-huh. Es bien popular la definición de educación pública en este territorio y con una gestión negacionista abrocha perfectamente el recorte. Entonces tenemos que seguir insistiendo que no, que sobre la educación bajo ningún punto de vista. Así que vamos a estar acompañando y mañana vamos a estar ahí poniéndole el cuerpo fuerte. Aparte es miércoles de jubilades, tenés un miércoles montón de movidas mediodía mañana. Miércoles desde el mediodía son las convocatorias, estoy viendo y hay desde el mediodía las convocatorias hacia el Congreso. Dicen que será una sesión larga, que va a durar hasta altas horas de la noche, pero bueno, eso nos permite por ahí eso, una gran marcha como fue la del año pasado, la que se acuerdan que salía, toda la población salió hasta con libros y mostraba libros y mostraba como eso, lo fundamental que es que educarse, ¿no? Sí, sabes que tengo una foto de una profe que tenía un guardapolvo blanco y decía Milei, no sos un león, sos tremendo ratón. Por la rata de no bajar un nada de plata a las universidades. Así que bueno, mañana estaremos ahí en las calles. Y además mañana, Pauli, esto que decimos de jubilades, mañana también va a estar declarando El cabo Guerrero, el que es responsable del disparo a Pablo Grillo en esa feroz represión el 12 de marzo en la movilización de jubilades, y están convocando a las 9:30 de la mañana para esto en Comodoro Pi, acompañar a familiares y a todas las organizaciones que están acompañando a la familia de Pablo. En un momento tan duro como va a ser la exposición o la declaración esta indagatoria de Guerrero, que es responsable porque se logró identificar a partir de una reconstrucción de materiales que tenían fotógrafes y compañeros de prensa. Entonces, también potente en marcar todo el día de lucha de mañana. Todo el día de lucha de mañana. Y déjame agregar que la semana pasada se cumplieron 6 meses de esa atroz represión. El sábado hubo un festival de todos los amigos y familiares de Pablo Grillo allá en Zona Sur. Pero esto, ¿no? Que recién lo llaman a indagatoria cuando pasaron 6 meses. Eso también hay que denunciar, ¿no? Que cómo funciona la justicia cuando es esto, ¿no? Cuando hay estas brutales represiones. Sí, pero también, mira, el día de mañana lo que queda en evidencia son cómo funcionan los tres poderes en este momento, en este sistema democrático que estamos habitando, porque es el Ejecutivo el que decide sobre lo que veta el Ejecutivo, ¿no? Como que tenemos el Judicial también con una responsabilidad fuerte en torno a las responsabilidades de las fuerzas represivas. Es un día en donde nos van a mostrar quiénes son, nos van a poner en evidencia de qué lado están. No suelen estar del lado del pueblo, Pau. O sea, son tres poderes que están recontra, o sea, no son independientes, están todos entongados, mezclados sus intereses. Y por eso la importancia de poner el cuerpo en la calle, de que sepan que repudiamos toda esa corrupción que rodea a los tres poderes y que vamos a seguir exigiendo justicia, porque fue el pueblo el que construyó y reconstruyó ese episodio represivo. No fue ni la justicia, no fue nadie. Fueron las organizaciones sociales, ¿no? Las mismas que vamos a estar mañana en las calles. Así que bueno, hay algunos puntitos para que te anotes en la agenda. Y hay más. Una al día. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Exigen auditoría al sistema de inscripción a las escuelas porteñas. La iniciativa nace de familias que no creen en la baja demanda de vacantes, principal argumento de Macri para cerrar grados. Nadie conoce el contenido de los datos que encierra el sistema de inscripción online. Allí cada año quedan registradas las demandas de cientos de miles de familias y la cantidad de vacantes ofrecidas por el gobierno porteño. Si bien las cifras oficiales nunca fueron divulgadas por el Ejecutivo, este verbalmente determina si hay falta de vacantes, si hubo altas o bajas demandas en las mismas. Muchas familias estamos convencidas que la clave para lograr entender qué es lo que está pasando con la baja de la matrícula está relacionada con la falta de auditoría que hay en relación al sistema de inscripción online. Estamos exigiendo que este sistema se audite, señaló Gabriela Páez, integrante de la comunidad educativa de la escuela número 8 del distrito 7 de la provincia de San Juan. En ese sentido, desde hace años, algunos gremios vienen denunciando las irregularidades y sospechas que genera el sistema de inscripción digital. Luciana Péquer solicitó asilo político en España. La periodista argentina denunció que nuestro país no es un lugar donde el Estado asegure ni la vida ni la integridad de las mujeres. De acuerdo con la información brindada por Luciana Péquer, las amenazas que recibió provienen de una estructura organizada con terminales en el edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina, vinculada a sectores políticos y militares de este país. La periodista se fue de la Argentina en el 2023 cuando la justicia confirmó que las amenazas en su contra no eran casos aislados, sino que existía una orquestación organizada para hostigarla. 2 años después, sin la garantía de protección y apoyo de la estructura judicial y político-partidaria local, solicitó asilo político al Estado español. Nos vamos para Misiones. Repudian el uso de un espacio público para hacer propaganda pro-Israel. Decía, en un espacio público de Posada financiado con los aportes de Les Misioneres, se está convocando a la proyección de un film de propaganda sionista que busca justificar el genocidio victimizando al sionismo. El documental Vivas asesinados por ser judíos tiene entre sus realizadores a Alfredo Leuco y al propagandista Ben Tasgal, quien también fue señalado por aparecer en documentos vinculados al aparato de inteligencia del ente sionista. Desde el espacio multisectorial Misiones con Palestina repudian públicamente este hecho programado para hoy, martes 16, a las 19:30 en el Teatro de la Prosa, Parque del Conocimiento, en Posadas Misiones. Esta iniciativa de una entidad pública muestra el contraste con la censura de otras propuestas en nuestro país, como sucedió con la censura de la actriz Marina Otero en el Centro Cultural San Martín, o de obras de Filiteado en el ex CCK. Algo similar había sucedido en el Bafisi, cuando se proyectaron 3 películas israelíes y ninguna palestina, existiendo incluso una ganadora del Oscar. El riesgo de ser periodista en Gaza. Organismos internacionales que agrupan a los periodistas denuncian por lo menos 235 muertes de profesionales destacados en Gaza desde octubre del 2023 hasta la fecha, a razón de 11 víctimas promedio por mes. Los informes señalan a las Fuerzas de Defensa de Israel como principal responsable. Campaña mundial para defender los ataques y permitir el acceso de la prensa internacional al territorio palestino. De acuerdo con la misma fuente, la cifra de víctimas supone una tasa de mortalidad superior al 10% y dramáticamente superior a la de cualquier otro grupo profesional. Los organismos también afirman tener evidencias de que el ejército israelí ha atacado deliberadamente a periodistas y algunos de estos casos son actualmente objeto de la preparación de un expediente de denuncia ante la Corte Penal Internacional. El pasado 20 de mayo, el fiscal de esta Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió que se libren órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, a quienes acusa de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 16 de septiembre. Hay 16 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos volando hacia el mundo de la fantasía, donde crecen los rumores de flashear con el arte, con lo que haya, como parte de este proceso de sanación colectiva. Tengo unos CDs, tengo una cama, tengo unas flores, tengo registros, tengo dedos, tengo magia, tengo. ¡Charco de arena! Marta, sí, Marta, escucha. Clarice Falcao hace Marta, Marta. Un telefonema para su gerente, yo acho que va a resolver. Así no. Charco de arena. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre.

la tribu. Me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Vani Polenta. Buen día, Vani. Buen día. Me gustaba Emilia Mermes. A mí también me gustaba Emilia Mermes. Emilia, bueno, Emilia. Emilia Mermes. Emilia Mermes. Nombre Mermes. Completo, nombre y apellido. Ahí va. Sí, ahí va Itza Mermes también. Medio difícil ahí. O sea, estuve pensando en cambiar el nombre porque nadie se lo acuerda. Y aunque alguna persona sí. Porque a veces en vez de Vani me dicen Itza y yo respondo a ese nombre. Bien, bien. Pero Emilia Mermes, Emilia Mermes me parece que es como, parece como más real. Emilia Mermes, mermeladas y conservas. Claro. Aunque otras cosas ricas. También, sí, claro, siempre. Por ahora la encontrás a Emilia Mermes en arroba, ahí va Itza, Itza con Z, Itza. I-T-Z-A. Claro, it, bueno, está bien, pero el Z es la importancia, sí, de la Z. Por el momento, sí. ¿Qué te trae, guachi, por acá? Las mermes. Las mermeladas, la entrega a domicilio, puerta a puerta. Siempre corazón, sin cobro, por corazón. Sin cobro de envío. Ay, sin tenés. Cobro de envío, la entrega a domicilio. Hernán Petri me pidió unas cosas, entonces le dije, bueno, voy el martes y voy. Entonces calculé y dije, voy, agarro el último tramo de charco, me quedo en el primer y después continúo viaje puerta a puerta repartiendo mermeladas. Qué bien. Ay, traerle una cosita a Mary también, que había recibido en un domicilio. Entonces dije, bueno, aprovecho la ocasión y lo traje. Está bien, eso esa parte. Porque además me dieron el permiso, volví al convento. Entonces pues estoy haciendo una capacitación de conservas y panes con masa madre. Entonces me dieron el permiso de salida para poder hacer el reparto y tuve que apilar todo en uno. Está bien, escúchame, ¿salió a la cancha el pancito de lentejas? ¿Sí? ¿Está? Podría haber traído de arvejas, tenía en casa de arvejas. ¿De arvejas? Che, ¿yo tengo que pagar el espacio publicitario? No, para nada. Ah, me estaba asustando. Esto es canje. Ya vi las mermes. Yo quería decir que me encanta el pan de masa madre, es muy rico. Tiene otro sabor. Sí, tiene otro sabor. No. Tenés que venir mañana, pues se me ocurrió una idea que no te la puedo contar, Laine, pero ¿qué? ¿Viste que acá hay un horno? ¿Qué querés meter un emprendimiento acá? Ay, que esta es una bucha. Yo te estoy diciendo. Pará, no, te quiero que decirlo al aire. Amiga, estamos en un momento de fragilidad. Pero si estás tirando eso al aire, yo necesito hacer preguntas. Sí. Géminis tiene la lengua como fácil, así de repente salen las cosas. La lengua larga y la moral flojita, porque te estoy diciendo. Después te lo cuento y ¿puedes hacer un emprendimiento? Sí, guachi, tengo esta idea. Tostaditas de pan. Sí. ¿Para qué saco la lapicera y voy a anotar todo lo que querés? Porque tenemos un horno eléctrico. Sí, ok. ¿Qué querés? Pancito calentito. Con una fetita, con alguna tipo de mantequita, una pasta cosita, de maní, ¿te tipo gusta? Una pasta de maní. Bueno. Y quesito. Bueno, el queso todavía no aprendí a hacerlo. Eso es el segundo año del convento y la capacitación. Estoy recién en los primeros meses. Bueno, podemos encontrarle alguna vueltereta con... No, el pase de la leche de almendra está carísima, pichón. Y creo que sí. Debe estar dura. Bueno, una leche de avena. Pero no aprendí todavía a hacerlo. No, no importa, estoy pensando ingredientes. Algo de eso. Y bueno. Comemos un pan. La idea era para probar mañana si salía bien. Hacemos una rondita de degustación porque ahí vine sin ingredientes. Así que si querés volvés mañana. Vos te levantás a las 5:15 de la mañana y en eso tenés tiempo para ir a ver salir el sol, dar una vuelta porque extrañás por el barrio. Haces toda esa vuelta. Si querés podés pasar, no me toques timbre, a las 5:15, calculale de a las 8 de la mañana y te doy. Te lo bajo, ni siquiera tenés que subir. Rondana. Te bajo por el, viste, que te asomas a la terraza y ahí da directo a la calle. Te bajo el pan de arvejas que quedó en casa y ahí ya podés probarlo. Dale, porque tengo ahí unas ideas que sabía que te iban a gustar. Era muy de apertura, era tema de apertura. Bueno, llegaste porque te llamamos con el pensamiento cuando hablamos de, che, si hacemos unas tostaditas a la mañana con un pan, ¿no? Como para esto, ampliar un rubro más. Pero... medio de comunicación y un polo gastronómico. Bueno, ¿y chequearon que el horno ande? No. No, nunca. Oh, anda, dice Mary da fe. Mary da fe, Mary dice lo que usa, sí. Mary lo usa. Mary dijo que sí, así que vamos a confiar. ¿Viste? Todo lo que da Mary, confía. Sí, sí, vos palabra confía. Santa. Santa así Mary. Que, Santa Mary. Basta. Concentrémonos por acá. Concentrémonos y volvamos a decir que ya chequeamos la información y está tomado el Colegio Buenos Aires desde ayer a la noche. Intentamos hablar con el presidente del Centro de Estudiantes, pero si hicieron una toma a la noche, es posible que esté retomando energías en este momento. Pero bueno, esta es la previa a mañana, que va a haber una gran movilización, y hoy es el día de memoria colectiva por la noche de los lápices, por eso están tomados algunos colegios secundarios, nada, en esta ciudad, ¿no? ¿Vos tenés algo de agenda cultural y hacemos un ping-pong? Nosotras con de este lado toda nuestra agenda de la calle, los movimientos sociales, los agites, porque hay un montón. ¿Cómo viene la minga? La minga. La minga viene muy hermosa, la minga viene metiéndole magia previa a estas tardes y noches más cálidas para que la gente se pueda acercar. Todos los jueves sigue habiendo tango queer, los miércoles igual, ahora que están más lindos se pueden acercar a la, no a las 12 de la noche, pero sí a las 9 y cuarto, 9 y 20, a tomar una birrita, a comer algo. El viernes toca la grúa. El sábado, fecha suspendida, o sea que no hay nada. Y el domingo toca Lautaro Matute y Emilia Siene a las 8. Hermosa, sí. Muy qué linda lindo, esa fecha. Qué lindo de primavera. Fecha. Bien de primavera. Bien sí. De 21 de septiembre. Sí. Bien primaveral. ¿Querés contar al de la agenda de las movilizaciones de hoy? Si querés te cuento que va a haber un abrazo en la Facultad de Ciencias Exactas a las 12:30 del mediodía. Después a las 6:30 de la tarde va a haber un semaforazo en Avenida Córdoba frente a la Facultad de Medicina. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? ¿Querés contestarle algo o me voy y te tiro un doble remate de la calle y la educación pública? Sí, seguí vos porque no me acuerdo las fechas de la tribu Mostra, por ejemplo, ni las fechas de Brandon. Sí puedo anticipar que sigan las redes de La Libre y se fijen los talleres que están por comenzar en octubre porque hay uno muy interesante y especial. La Delia sí. Va a dar un taller, pero lo va a anunciar ella en carne y hueso mañana, hoy a las 2 de la tarde. Vamos a ver la legislatura porteña en Perú 160, desde Vacantes para Todos convocan a este rechazo al cierre de salas, grados, cursos y escuelas. Van a estar presentándose ahí en la legislatura para exigir al gobierno porteño que deje de recortar el sistema de primarias de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo me metí en la tribu Mostra porque se viene la primavera y ya en la previa hay una edición primavera para este sábado 20 a las 20 horas. Dice que es con los románticos inolvidables, Lea, Matiola y Luismi, lesbiana, más melosas que nunca, en donde, en el antro más hermoso de nuestra comunidad, en la Mostra. Así que el sábado quien quiera ponerse una camisa floreada puede venir aquí a la tribu Mostra. Porque es la condición, ¿no? Para sí, venir a la yo fecha. Yo veo esto en vez de, y digo, hay que venirse loca. Con una camisa floreada. Estás casi a tono. Estoy casi a tono, sí. Abrochadita hasta arriba de todo para que se sepa que somos lesbianas. Bien, hasta arriba. Es el botón. Sí, que es te, el botón ese lesbiano. Es el botón que te identifica lesbiana. Sí. No sí, sea sí, el caso sí, que sí. Lo tengas abierto hasta el pecho, a lo Leo Matioli, porque si entras en las redes de Leo.iluismi, ahí ves lo que es el karaoke. Es hermoso. Nos dicen románticas y fáciles. El karaoke de la tribu Mostra del amor. Del amor. Y dice que venite con tu mejor camisa floreada. Se valoran esas mesas coloridas y agitadoras. Así que bueno, hay una fechaza este sábado aquí en la tribu. ¿Nada más? No tengo más. Visiten la minga CC. Sí, no, y todas las redes que siempre anunciamos, la de Casa Brandon, la del Ki Cultural, la del Batacazo. Si viene la toma de Almagro también. Tengo para contarte eso. Después del aire algo también. Vamos a estar acá el domingo. ¿Pero es el domingo este o el domingo 28? Es este, es domingo, este domingo 21, el día de la primavera, a partir de las 5 de la tarde. Hacemos una meriendita acá en nuestra casita con parlantes. A partir de las 6 arranca el programa de la Asamblea de Almagro, Almagro Obrero, a las 7 el de las mostras, y va a ser como todo un programa de 2 horas con la especial la toma de Almagro, en donde va a haber intercambio con centros culturales, contando un poquito de cómo va a ser todo este mes de toma y agita en el barrio. La toma de Almagro tiene que ver con actividades en simultáneo y de manera coordinada y ordenada entre un montón de espacios culturales del barrio de Almagro, incluyendo la Casa Nueva de Humahuaca, la Casa de Teresa, el JJ, el Batacazo, el Limonero, el Archibrazo. Son un montón de centros culturales que pueden visitar, que van a estar en consonancia. Y el programa este del domingo va a estar dándole visibilidad a todas estas acciones que se van a estar desarrollando. Va a ser una gran constelación y un enredo de joditas y movidas culturales de Almagro. Te llamarás solamente María, no sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste, desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pies es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. María, en las sombras de mi pies es tu paso el que regresa. María, Y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos, María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles de la Dios. La poesía está en la calle, dice nuestra cortina de cierre. Hermosa cortina de cierre, para que no quedes perturbada con la imagen. Sigamos con que la poesía está en la calle, por eso hay tanta movilización y tanto rechazo a esta gestión de gobierno. Que no entiende nada de poesía, para nada. No entiende nada de poesía, pero nada de nada. Poesía es este encuentro, Vani, gracias por venir, por compartir con nosotras esto, por querer entrar al aire. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de los lumpenes que andan dando vuelta. Tiene una remera que dice lumpen, quien conduce la montaña. Que después de las explicaciones en su momento. Sí, nosotros celebramos este momento poético, de encuentro, de dulzura. Y eso, gracias por venirte. Nos tenemos que ir, amiga, ya está. Bueno, está. Igual saben que una vez al mes puedo pagar el espacio publicitario. Tengo que venir. Y venir y contar las cosas lindas que hay. Estamos el pan de arriba. Hacemos todo eso con organización. O sea, traigo las cositas que hay que traer. Hay un famoso dicho que dice, si nos organizamos, nos va bien a todos. Sí. ¿Dónde queda la Minga Cultural? Del Barco Centenera 1126. Bien. En el barrio de Parque Chacabuco. Parque Chacabuco. A 4 cuadras del parque, más o menos. Y abre todos los días con talleres y eso. Sí, de lunes a viernes a sábados, actividades y talleres. Las redes sociales son La Minga CC en Instagram y La Minga Club Cultural en Facebook, para que puedan entrarse, porque además hay seminarios cada tanto y demás. Y así se enteran de toda la programación y se pueden acercar. Y verte. Y darme un abrazo también si tienen ganas. Ahí está. Vamos, Pau. Bueno, sí, nos quedan unos minutitos, hay que ir subiéndose a la montaña, hoy somos varias para ir a la montaña, ¿no? Sí, por ahí me quedé abajo. ¿No querés escalar? No tengo ganas, vengo como re camorrero. No tengo ganas, yo escucho la música abajo, con el rayito de sol. ¿Hay sol afuera? Hay sol, sí. Me quedo apoyada. Pero arriba de la montaña te da más directo el sol. Nos apoyamos en un paredoncito. Tranqui, tomamos algo fresco y escuchamos música. Vamos por eso. Bueno, que tengan lindo martes, hay muchas actividades, hay que hacer memoria colectiva por esos estudiantes que lucharon por otro mundo y que contagian a los estudiantes de este momento que también estamos luchando por la educación pública. Bueno, este territorio posible se termina y ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Y este territorio posible nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Adoquines. orejas.